no me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y prendelo, que la nota explote y explote la pepa, sudando la trepa. Cantalo, el coro que dice la nota que tienes que tener ahora. Todo el mundo bebiendo, pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Discoteca. Súbelo. Esto se hizo pa' bailar pegadito, moviendo el cuerpo suavecito. Tú con el booty pa' atrás y yo por detrás. Con este ritmo nos vamos a pegar. Esto se hizo pa' bailar pegadito, moviendo el cuerpo suavecito. Tú con el booty pa' atrás y yo por detrás. Con este ritmo nos vamos a pegar. Comenzó el desorden, esta música la hice al estilo under. Pa' que baile mi perreo, dale mami, ponte como quieras y demuéstrame eso que tú escondes. Dale, dale, ma. Comenzó el desorden, esta música la hice al estilo.